tardes, estimados amigos, oyentes de la Segunda de Noveno, su podcast dedicado al béisbol. Habíamos estado fuera del aire por unos días, pero lo interesante es que ya estamos de vuelta para, bueno, llevarles la actualidad de la pelota que está, bueno, en plena recta final. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 25 de agosto de 2017 y me acompaña, como es costumbre, mi amigo y compañero. Tengo que quedar así. Saludo a los que nos estén escuchando, los que tengan el honor de oírnos, y a ese lo agradecemos de corazón. Efectivamente, estamos ya en unos días cruciales porque apenas lo que queda es un mes y una semana de temporada regular. Serían alrededor de unos 40 partidos, más o menos, por equipo. En algunas divisiones la cosa parece definida, en otras el cambio ha sido notable. Nuestras opiniones ya no son las mismas, especialmente en lo que se refiere a los wild card de la Liga Nacional, donde los equipos de la División Central han tomado un papel importante y se han puesto muy a la tú a tú con los dos equipos que están peleando el wild card en la División Oeste de la Liga Nacional, que son los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado. Así que nada está definido, todo puede cambiar prácticamente en una semana. Las posiciones están alternando y la división de los equipos de la Liga Americana han puesto este torneo demasiado interesante, porque hay como 7-8 equipos peleando por el Wild Card y cualquiera de ellos puede llegar tranquilamente a clasificar para el 1 de octubre. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia y justamente con la Liga Americana. Pues en el este, Boston está con 4.5 juegos sobre Yankees. Los demás equipos los menciono después cuando hable del comodín. Cleveland, 5.5 sobre Minnesota. Cleveland, hay que decir que tiene ahí a su principal relevista, al zurdo Miller. Lo sacó de la lista de incapacitados, lo puso a jugar y apenas jugó 2 juegos y se volvió a lesionar la rodilla. Y bueno, no se sabe cuándo va a regresar la estrella del relevo de Cleveland. Entonces es un golpe importante para los indios. Houston, bueno, cabalgando esa división. Houston mostró debilidades en este mes de agosto. No tuvo un récord tan efectivo. Fíjate que en sus últimos 10 partidos han ganado 5 y perdido 5, cuando antes siempre tenían un récord más positivo semana tras semana. Sí. Así que la llegó ya Springer, ya se reincorporó, todavía Correa no está jugando, es una falta importante que tiene el equipo, y lamentablemente el equipo no está dando los resultados que habíamos visto en los juegos durante el mes de julio, donde Altuve prácticamente se puso el equipo sobre su hombro y logró hacer números como nunca hemos visto. Sí, lo que pasa es que el colchón es tan grande que se pueden dar ese lujo. Se pueden dar ese lujo. Y otro que se pueden dar ese lujo son los Nacionales de Washington, y sin embargo tienen récord de 7-3 en los últimos 10. Pero tiene un colchón de 13.5. Ahí prácticamente todo está definido. Los Cubs, ahí todavía tienen una pequeña ventaja, 3 juegos sobre Milwaukee. Y los Dodgers, bueno, aquí yo quería hablar de los Dodgers porque ya llegaron a 90 victorias. Tienen nada más y nada menos que 90-36. 90-36, 54 juegos sobre 500. Se dice rápido, ¿no? Este récord de los Dodgers, este porcentaje de victorias, 714, amenaza a León el récord de victorias de todos los tiempos. Si ellos se mantienen jugando a este ritmo, por lo que resta de temporada van a romper el récord, o por lo menos lo van a empatar, que es de 116 victorias y pertenece a, en el béisbol moderno, pertenece a los Marineros del 2001. También hubo equipo que por cierto Ángel, de la lista de los grandes ganadores las temporadas, es el único equipo que no logró hacer la Serie Mundial teniendo más de 108 victorias en una temporada. Así es. Bueno, esperemos que a los Dodgers le vaya diferente. Bueno, ¿cómo están los comodines? Vamos a revisar los comodines porque, como tú dijiste, esto está de película. En este momento, en la Liga Americana, el primer comodín lo tiene Yankees, pero yo quería hablar de los Yankees después de que hable de los rivales. Minnesota está también en el comodín en este momento, pero Kansas City, Angels y Seattle, cada uno de ellos está a medio juego. Entonces, en un día, todo puede cambiar, como dijiste tú. Simplemente que se enfrente Kansas City contra Minnesota y le gane, o Angels con Minnesota, o Seattle con Minnesota y le gane un juego. O que pierda Minnesota un juego y gane uno de ellos. Exactamente. O que Minnesota pierda uno y ellos ganen uno. Pero después están los Rangers de Texas, que también están a uno. Y de estos equipos que he mencionado, el más caliente es el de los Rangers de Texas, pues tiene 7 ganados los últimos 3. Mientras que los demás tienen 6 ganados y 5 ganados. Entonces, no voy a nombrar más, a pesar de que, bueno, Tampa Bay está 3, Baltimore a 3, pero vamos a decir que los candidatos en este momento son los 4 equipos anteriores: Kansas City, Angels, Seattle y Texas. Entonces, esto es imposible de pronosticar, es imposible. Lo que yo sí puedo decir, y quería hablar del equipo de los Yankees, es que este tema de la tángana que hubo esta semana León con los Tigres de Detroit, le va a costar al equipo de los Yankees. ¿Por qué le va a costar al equipo de los Yankees? Porque a Gary Sánchez, que es su estrella receptor, que es el bateador más caliente de ese equipo en este momento, le metieron 4 juegos de suspensión. Concretamente le metieron a Miguel Cabrera 7 juegos, a Gary Sánchez y al pitcher Alex Wilson le metieron 4, a Austin Romain, que es el catcher que estuvo en la pelea con Cabrera, le metieron 2, y al manager Osmo le metieron 1. Entonces, esos 4 juegos que se va a perder Gary Sánchez, obviamente le van a pesar al equipo de los Yankees, que tiene que jugar con el catcher sustituto. De manera pues que, y también Romain, que es uno de los sustitutos, tampoco va a estar en juego. Entonces, yo creo que Gary Sánchez, por lo importante de su bate y por lo importante de que es su presencia en la receptoría todos los días, va a ser importante eso para los Yankees, valga la redundancia. Pueden perder tranquilamente este primer lugar en el comodín si no se aplica, ¿no? Otra cosa que no entiendo, volviendo a la tángana, es cómo es posible que al pitcher Betances, que dentro de todo el show de pelotazos que hubo en ese juego, lanzó el peor pelotazo, que fue un pelotazo a la cabeza, no le metieron ni siquiera un juego de suspensión. León, ¿tú entiendes eso? ¿Tú sabes cuántos pelotazos ha dado esta temporada Betances tirando recta? No. Uno solo. Bueno. Y fue un pelotazo en la pierna. Bueno, ahí está. Se lo dio un pelotero que se lo dio, creo que a Angel Mayer, se lo dio en un juego contra Tampa Bay. Bueno, ahí lo así tiene. Así que ese es un pitcher que se puede decir, cuando tira la recta, estás hablando de una persona que ha tirado como 3.000 lanzamientos en esta temporada. Okay. Y no se la pegó a nadie. Bueno, que ha tenido mucho control, pues. Eso no se hace, o sea, como yo decía en el WhatsApp, en otro chat, yo decía, bueno, sabemos que hay código en el béisbol y que cuando tú le pegas a un pelotero mío, yo voy a retaliar. Pero entonces, si yo voy a retaliar, yo le pego un pelotazo en la cadera, como Gary Sánchez, se lo tiro a lo mejor a la pierna, al muslo, se lo tiro a la espalda, pero no se lo tiro a la cabeza. O sea, con pelotazo a la cabeza, la concusión está ahí, el riesgo de concusión, y hay peloteros que han muerto por eso. Claro, hace muchos años que no se da, pero es muy peligroso lo que hizo Betances, y yo creo que el no haberle metido ni siquiera un juego de suspensión me parece muy, muy grave. Pero bueno. No solo eso, sino un pelotazo en la cabeza, Ángel, un pelotazo en la cabeza, creo que automáticamente conlleva a un protocolo de cuando recibes un golpe. Sí. Donde el jugador tiene que estar por lo menos 4 o 5 días sin jugar, y luego se vuelve a evaluar a ver si puede volver a integrarse al equipo. Claro. Pero es un protocolo, ¿verdad?, que se tiene que seguir, que es muy similar al que usan con los jugadores de los fútbol americanos. Sí. Bueno, allá, pero volviendo... Allá, sí, una vez a la semana. Pero igual en el gol tienen que... Tú te llevas un golpe, ya sea contra la pared, un outfielder que se da un golpe contra la pared, agarrando una pelota o le pegan un pelotazo en la cabeza y tiene que seguir ese protocolo y tiene que cumplirse, aunque el pelotero se sienta y diga que se siente muy bien, porque no sabes qué lesiones potenciales pudieron haber ocurrido, sí, y pueden aparecer después. Así es. Y en ese caso, el otro comentario que yo tenía en el caso de ese juego es que el manager Girardi protestó y tenía razón de protestar, porque cuando el pitcher Fulmer le da el primer pelotazo a Gary Sánchez, que le había dado ya un jonrón, resulta que no hubo advertencia y no le dan el warning, y entonces cuando su pitcher en el siguiente bateador, que fue cuando estaba Cabrera, el relevista Kangley, que vino de los White Sox, le tira por detrás de la espalda a Cabrera, sí, que es lo que empieza con la pelea, pues entonces inmediatamente lo botan, y entonces ahí salió como una fiera el amigo Girardi, y yo creo que tenía toda la razón, porque ¿por qué al otro no le da una advertencia y a mi pitcher lo botas directamente? ¿Cómo es eso? Entonces, este caso seguro va a traer cola, y entre puertas cerradas van a analizar más la situación. Han habido problemas muy serios con los umpires recientemente. En este caso, el umpire de Home era un venezolano de apellido Torres. Sí. Hace poco hubo un problema muy feo también con Kinsler, donde Kinsler le cantaron un, no sé si fue un ponche o le cantaron el strike. Pero Kinsler lo que hizo fue mirar al umpire. Lo miró, no dijo nada. Y el umpire lo votó. Al terminar el partido, los periodistas le hacen una entrevista y Kinsler soltó un comentario que dio la vuelta al ruedo. Dijo que este umpire debería buscarse otro trabajo. Así es. Así es. Y eso causó un malestar enorme entre los umpires. Kinsler fue multado. Creo que le dieron unas multas más altas que se le dan a un pelotero, que son apenas $10,000, tomando en cuenta que son peloteros que ganan millones en una temporada. Claro. Y creo que es una de las multas más caras que se dan, de $10,000, es lo que le dieron a Kinsler por ese insulto. Mira, y por ahí también hubo una noticia sobre el umpire Joe West. El umpire Joe West fue multado por unos comentarios también que hizo sobre, en este caso, sobre Beltré. Sobre Adrián Beltré, correcto. Hizo unos comentarios que no le gustaron nada al comisionado y lo multaron a Joe West, que es el umpire que estuvo en la famosa foto del juego de estrellas con Nelson Cruz, que él dijo que Joe West era un umpire, sí, es un árbitro de los de Hall de la Fama, como se dice. Sí, Nelson Cruz dijo, esto es una mancha en su carrera, este comentario. Nelson Cruz dijo que él era una leyenda. Yo me saqué la foto porque Joe West es una leyenda y se va a retirar este año. Bueno, se va a retirar en mala forma. Bueno, el comodín de la Liga Americana está que arde. Yo quisiera, la verdad, que mi equipo levantara un poco, pero el picheo abridor sigue dando tumbos, y entonces yo creo que con tantos equipos que tenemos por arriba, realmente tenemos que pensar en el año que viene. Dime. ¿Tú crees que los Yankees se mantienen y no los baja nadie? No, yo creo, ya lo dije, yo creo que este episodio de Gary Sánchez le va a costar y van a perder unos cuantos juegos. Este ritmo ganador de 7-3 no lo van a mantener sin Gary Sánchez. Yo creo que ellos van a perder unos cuantos juegos. Sí. Y entonces, ¿a quiénes le das tú, digamos, que piensas que pueden meterse al final de cuentas? ¿Y por qué? En el comodín. Sí, ¿quiénes crees tú que pueden meterse al final y por qué motivo? Bueno, obviamente que Yankees en este momento tiene la primera opción. Pero por la ventaja que lleva, claro. Por la ventaja que llevan, pero la ventaja tampoco es tan grande. ¿Okay? Exactamente. ¿Quién crees tú que va a tener, quién crees tú que las tiene a su favor ahora entre Minnesota, Kansas City, los Angels, los Marineros, los Rangers, Tampa Bay, Baltimore? Yo diría hasta el mismo top. Mira, yo diría que Yankees por la posición que tienen, y el otro equipo que voy a nombrar son los Texas Rangers por el envión que han agarrado. Este es un equipo que estaba totalmente eliminado, no solo de la división, que está eliminado de la división, pero estaba, nadie daba medio por él para el comodín, pero ya 7-3 en los últimos 10, y tiene sus piezas bien aceitadas. están bateando bien, los lanzadores lo están haciendo muy bien. Yo creo que el equipo de Texas tiene, para mí, mucho sí. chance de meterse. Está a un juego nada más, y eso es muy poquito. Y entonces lo veo mejor equipo que Seattle y que Angels y que el mismo Kansas City. Minnesota es un equipo que ha sido una sorpresa toda la temporada y pudiera dar la sorpresa también y meterse en el comodín. Pero es que, bueno, es que Minnesota, yo no sé, es que no, uno lo ve y parece que no tiene los elementos, pero sí los tiene. Sí los tiene, han hecho un team work. A mí me gusta el Tampa Bay, ¿sabes? Sí, pero está más lejos. ¿Sí, por qué? Está más lejos. Sí, pero tres juegos no es nada, porque tienes que ganar. Es verdad. Con ganar, ponle 7 de los últimos 10. Sí. Y los otros que jueguen 5-5, parecido. Ya te pone cerquita, pues, como se dice. Sí, señor. Y Tampa Bay, recuerda que Jackie Mayer se reincorporó, que es una pieza muy importante. Lo agarré en el Fantasy. El pitcher Cobb también se reincorporó. Y es posible que Matt Andriese vuelva también a jugar. Entonces le da una mayor profundidad al equipo porque van a tener muchas piezas en buen estado físico. Sí, y es posible que les resulte al final de cuentas. Ese es un muy buen equipo. Pero bueno, vamos a ver. Aquí te digo, esto es imposible pronosticar. Las tablas estas de Position Projection, vamos a ver un momentico la proyección. Esto es una proyección matemática que hace MLB, pero es interesante porque lo hacen basado no solamente en el récord que tienen, sino en los juegos que le faltan por jugar. ¿Y contra quién? Por supuesto. ¿Y contra quién lo tienen que jugar? Entonces, claro. Vamos a meternos en el comodín. Entonces aquí está diciendo que para el comodín los Yankees tienen 83% de probabilidades, Kansas City le dan la segunda opción con 27.8, Angels le dan la tercera opción con 22.1, fíjate que no es como están los standings en este momento. O sea, aparentemente sí. el resto de la temporada para Kansas City y para Angels es más fácil, por ejemplo, que para Minnesota. Minnesota le pone un 21.3, Seattle le ponen 17.7 y Texas 14.1. Entonces, eso es la probabilidad que le dan de entrar en postemporada. Ahora, para el comodín como tal, Yankees 74.9, Kansas City 26.3, Angels 22, Minnesota 20.5, Seattle 17.7 y los mismos números que en la anterior tabla y Texas 14.1. Entonces, bueno, yo no estoy usando la matemática, estoy utilizando mi intuición y le estoy dando la opción a los Rangers y a los Yankees, pero la matemática dice que son Yankees y Kansas City, León. ¿Ok? Ok. Bueno. Bien. Vamos. Buen análisis. Es bueno saber. Vamos al Wild Card de la Nacional. Ah, bueno, antes de eso, ya que estamos en la Liga Americana, quería hacer una nota al margen. Esta semana se rompió el récord de el rosario que llevaba Zach Britton de juegos consecutivos salvando. Llegó a 60, lo cual es un récord de la Liga Americana, más no es un récord de Grandes Ligas, porque se quedó corto. El récord de Grandes Ligas pertenece al canadiense Eric Gagné, que salvó 84 juegos en su oportunidad con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, Britton no ha voltado un salvado desde el 2015, desde el 20 de septiembre de 2015. Y lo votó el día miércoles, en este juego contra los Atléticos de Oakland. Entonces, bueno, de todas maneras su nombre está en el libro de récords y vamos a ver si al final de temporada él puede ser agente libre en el 2018. Vamos a ver si al final de temporada le renegocia el contrato o por lo contrario lo cambian de equipo, que sería obviamente una ficha muy importante si algún equipo se quiere hacer con los servicios de este zurdo. Vamos a la Liga Nacional. La Liga Nacional. Hablando de récords, ya que está hablando de récords, me parece muy importante mencionar la hazaña del lanzador de los Dodgers, Rich Hill, donde tirando un juego perfecto, hasta el noveno inning, lo pierde por un error de tercera base, Forsythe. Termina los nueve innings con el juego sin hits y carrera, pero empatado 0-0. Sí. Lo increíble es que el lanzador Hill tenía apenas 94 lanzamientos para terminar el partido, así que pudo abrir tranquilamente el décimo inning. El primer bateador, George Harrison, se la botó. Y el partido termina 1-0, pierde el juego, lanza completo, y con todo y eso te aseguro que va a ser el jugador de la semana. Sí, sí. Y es uno de los pilares de esa rotación de los Dodgers, que es, bueno, extraordinario. Y ese récord nunca, esa hazaña nunca había sido igualada. En el béisbol nunca había visto un pitcher que termina el partido con los hits run 0-0 y viene a lanzar el décimo inning y prácticamente lo perdió ahí, pero llegó a lanzar hasta el décimo inning. Eso creo que no ha existido en Grandes Ligas, algo así, que lo pierda con esa, de esa manera. Habría que buscar. Generalmente siempre en el último inning ya el juego está a favor del otro equipo y termina. Sí. En este caso. Bueno, el comodín de la Liga Nacional, aquí también está difícil, porque Arizona y Colorado continúan con los dos primeros wildcard, pero Milwaukee está a 3.5. Siguiendo la lógica de que hablamos del equipo de Texas, pues bueno, 3.5 es algo sumamente remontable, sobre todo porque los dos primeros, Arizona y Colorado, están con récord negativo en los últimos 10 y el equipo de Milwaukee está caliente. Tiene 7-3 en los últimos 10. Correcto. Entonces, esa tendencia pareciera indicar que los cerveceros pueden remontar. Sobre todo habría que ver pues cuáles son las series que vienen entre estos equipos en los próximos días, pues porque ahí es donde en un solo juego el equipo de Milwaukee puede remontar un juego completo. Después viene San Luis a 5 juegos, Miami a 5.5. Por cierto, el equipo de Miami está caliente con Giancarlo Stanton en primerísimo lugar ahí, bateando jonrones en juegos consecutivos, bateando jonrones de más de 100 millas por hora en StatCast, y en fin. Pero todavía no le da al equipo de Miami para clasificar. Entonces, si hacemos lo mismo y vemos la proyección de postemporada para el Wild Card, pues entonces vemos que los equipos de Arizona y Colorado pues están ahí en este momento en el Wild Card, y entonces Arizona tiene 86% de probabilidades de meterse en base a lo que le falta de aquí a final de temporada. Colorado 74.5, San Luis le dan 16%, le dan más probabilidad a San Luis que a Milwaukee, ¿ok? A pesar de que Milwaukee sí está caliente. Milwaukee 8.9, Miami 9.5, y los demás equipos están prácticamente en cero. Entonces, bueno, aquí habría que ver, pues obviamente esto debe tener que ver con la serie que le falta al equipo de San Luis. Debe ser que le faltan el resto de la temporada equipos más débiles que lo que le toca al equipo de Milwaukee. Esa sería la explicación. Porque le bueno, por tradición, Ángel, por tradición, el último mes son generalmente series entre equipos de la misma división. Okay. O sea, San Luis Milwaukee, San Luis Chicago, San Luis Pirata, San Luis Cincinnati. O sea, generalmente no hay juegos ya ni interliga ni tampoco entre divisiones. Puede haber algunos suspendidos o cosas así, pero por lo general el último mes se concentra en puras series con equipos de la misma división. Y lo mismo ocurre con el caso de Arizona y Colorado, que seguramente los puntos los sacan por tener series contra varios juegos contra los Gigantes y contra los Padres también, que no dejan de resultar una ventaja para ellos dos. Ok, hablando ya de otras noticias, bueno, ya hablamos de la tángana, hablamos de las secuelas de la tángana, los juegos suspendidos que le tocaron a uno, que le tocaron al otro, algunas noticias aquí que estoy viendo sueltas. Bueno, está diciendo que Jeury Familia está trabajando para que le vuelvan a dar su puesto de cerrador. Entonces, bueno, pendiente si ustedes tienen en Fantasy a Jeury Familia, o si ven a Familia ahí disponible en el waiver wire, pues lo pudieran estar buscando. un pelotero que ha estado, yo lo tengo en uno de mis equipos, Lonnie Chisenhall, está jugando su juego de rehabilitación, ha estado lesionado, ha estado en la lista incapacitado y no ha podido volver, pero está en doble A tratando de recuperarse. El zurdo Britton, que hablamos de él hace un rato, pues entonces le hicieron un examen en la rodilla que le estaba lastimando y salió muy bien, no tiene ningún problema ahí serio en la rodilla. El que sí tiene problema en la rodilla, que lo estábamos hablando fuera de micrófono, es el zurdo Miller, el León, y ahí sí, el zurdo Miller es muy importante para el equipo de Cleveland. Sumamente importante. Y entonces, a mí no me extrañaría que el equipo de Cleveland, buscando, como todavía nos faltan 6 días para que termine el mes de agosto y la fecha de trade por la vía de waivers, no me extrañaría que el equipo de Cleveland le hiciera ahí algún movimiento, ¿ok? Y se consiguiera algún relevista, zurdo, derecho, lo que fuera, pero para reemplazar a Miller. Mientras tanto, el zurdo Clayton Kershaw ya lanzó bullpen y lanzó también un juego simulado, y entonces está en las ligas menores, pues haciendo su última salida pues de recuperación, y entonces el 1 de septiembre va a debutar. No hay ninguna prisa. Supuestamente los doctores decían que podía lanzar este fin de semana, pero obviamente los Dodgers no quieren apurar a su estrella y lo van a dejar para el 1 de septiembre. Lo interesante de esto es que quien estaba, digamos, peleándole el Cy Young a Kershaw es Max Scherzer, y Max Scherzer también está lesionado. Entonces va a ser bien interesante cuántos días se va a perder Scherzer, cómo va a poder reaparecer Kershaw y cómo va a reaparecer Scherzer, porque el Cy Young de la Liga Nacional está, como dicen por ahí, too close to call, ¿okay? Y lo que tú decías de Chris Sale se pone ahora más enredado, porque Sale tiene dos aperturas donde no ha podido ganar y donde le han hecho más de 3 carreras en cada partido. Kluber se ha ido acercando poco a poco, aunque no están los números igualitos, pero ya se está, más o menos se puede decir que están de tú a tú. Bueno, yo mantengo mi pronóstico. Mantengo mi pronóstico ahí, vamos a ver qué pasa. Yo honestamente pienso que el 6 tiene todas las de ganar, pero no lo que no comparto era tu opinión, que decía que era facilito, que eso estaba ya de cajón. Y sí. No, pero yo pienso que va a haber la votación, pudiesen haber votos tanto por uno por otro, y las cosas pueden terminar de alguna manera definida justo el día de la elección. Sí. Bueno, antes de hablar de los juegos de este fin de semana, que es algo muy especial lo que va a ocurrir, quiero mencionar que el domingo pasado se realizó el juego de Grandes Ligas con menor asistencia en la historia. Sí. Fue un juego jugado en el estadio donde juegan la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, con apenas 2.500 personas. Lo que hicieron era más que todos los niños que estaban en el Mundial de Béisbol, con algunos de sus representantes y algún del cuerpo técnico y algunos padres. Todo era por invitación. El estadio le hicieron una inversión enorme en luces, le hicieron un cuarto para rayos X, arreglaron todos los dugouts y todos los clubhouse, los pusieron a nivel de Grandes Ligas, o sea, hicieron una inversión enorme y fue un espectáculo muy, muy bonito. Yo recuerdo mi época de jugar pelota y recuerdo cuando lo que nunca se veía en juego, que es cuando termina el partido, salen todos los jugadores y se saludan unos con los otros. Sí. Como me parece un hit, un acierto pues muy importante de la Major League Baseball, y es un bonito homenaje. Y continuando con ese homenaje, este fin de semana los jugadores van a salir con uniformes vistosos, y en lugar de tener su apellido en la espalda, van a tener el codo y van a llevar en el brazo el nombre de una persona. Sienten ellos que fue importante en la decisión o en el avance de su carrera como pelotero. Por supuesto, la mayoría de ellos va a llevar en la mano a mi mamá o a mi papá, por supuesto. Pero nunca quita de que haya algún coach que fue muy importante para alguno de esos jugadores, algún entrenador que fue vital para el cambio de ese pelotero, como pudiese haber sido el caso de Galarraga. Pero sabemos que Don Baylor fue una influencia muy, muy positiva. Así que va a ser un fin de semana muy, muy especial, donde todos los peloteros llevan, en vez de su apellido, llevan apodos. No lo voy a decir porque son todos una cantidad, pero mi Cabrera no va a tener Cabrera, sino va a decir Migi, Altuve va a decir Tuve, y Puig va a decir Wild Horse, que es el caballo salvaje, y así sucesivamente todos los peloteros van a llevar un nombre muy, muy simpático. Así es. Que, ¿qué juegos te parece más interesante para ver este fin de semana? Oye, de por sí, el de Yankees y Marineros es muy interesante. La serie entre Marineros y Yankees, Marineros están peleando el wild card junto con los Yankees. Y como tú dices, sí, entonces, no creo que los jugadores suspendidos van a dejar de jugar justamente este fin de semana. Yo creo que ellos tienen un lapso para tomar el castigo y no necesariamente tiene que ser hoy, sino que pueden empezar el miércoles o pueden empezar el viernes de la semana que viene. Pero va a ser importante esa serie entre Marineros y Yankees. Otra serie importante es la de los Royals y los Indians, muy, muy importante. Kansas City y Cleveland, me parece una serie muy decisiva. En el caso de la Liga Nacional, que se ve más fácil, tiene que ser la serie donde están involucrados los equipos de los Rockies, a ver con quién van los Rockies para... No son... Creo que hay la de los Dodgers y los Brewers, que a pesar que los Dodgers están virtualmente clasificados, Milwaukee tiene que demostrar que está hecho para más. Y esta es una serie muy importante, la que van a tener entre Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles. Creo que son las más atractivas, esas tres series las más atractivas. Ok. Bueno, aquí dice, yo estaba hablando de Max Scherzer y dice que puede volver este domingo, que le tocaba un bullpen hoy y que si se siente bien, pues entonces va a retornar el domingo. Entonces ahí nuevamente va a competir por el sayón. Adelante, León, ¿qué otro juego? Muy bien. ¿Qué otro juego ves por ahí interesante? El de los Twins y los Blue Jays puede ser una serie importante. Los Blue Jays no están descartados. Juegan en Toronto y el éxito que van a tener puede ayudar a colocarlos en la pelea también a mucho más, a una distancia mucho más estrecha con el segundo de los Wildcard, que en este caso son los Twins de Minnesota. Básicamente esas son las series que veo más atractivas. Los demás son equipos que no tienen chance con equipos que tienen chance. Ejemplo, Piratas Rojos, los Rangers con los Atléticos de Oakland, los Tigres de Detroit con los Medias Blancas de Chicago, los Rockies con los Bravos de Atlanta. No le veo mucho efecto, salvo que ellos deben los equipos que tienen chance deberían salir airosos en esa serie para poder estar optando a la clasificación a final de septiembre. Mira, quería hablar de un pelotero aquí que ha sido un fracaso lamentablemente y que lo pusieron en lista de incapacitados, que es Joan Moncada, que hemos hablado muy bien de él. Todavía es un prospecto extraordinario, pero no ha podido batear, no ha podido con el picheo de Grandes Ligas, y bueno, le hicieron una resonancia y entonces tenía dolores en la espinilla, y bueno, definitivamente yo lo había agarrado en dos equipos y en ambos equipos lo solté porque ya ahí tengo mis cupos de DL ya cubiertos. Entonces simplemente tiré la toalla por este año, pero bueno, es un pelotero que tiene las condiciones y que pudiéramos estar en el año que viene pues viéndolo en una gran temporada, ojalá así sea. Y el otro que ha sido un fracaso, pero en este caso después del juego de las estrellas, es el slugger Aaron Judge. Está bueno, en una... Yo creo que a Aaron Judge le cayó lo de la pava del home run derby, León. que le ha pasado a otros peloteros sí. también. Que no, después... yo no creo eso. Yo creo que los pitchers ya se dieron cuenta de cuáles son su debilidad. Creo que la bola que cae, la sinker, creo que la sinker o no sé si era slider, perdón, entiendo un efecto dañino porque no logran conectar buenos batazos y creo que tiene un récord de ponches ya en esta temporada. Sí. Creo que va a tener que trabajar mucho en la pretemporada que viene y durante la temporada invernal a lo mejor le van a dar algunos ejercicios para mejorar, conectar ese tipo de lanzamiento. Pero yo creo que el problema está ahí, que los pitchers ya se dieron cuenta de qué tipo de lanzamientos no logran conectar. Me recuerda mucho, hay un pelotero que subieron, estoy hablando de hace como 25 o 30 años, un pelotero que subieron los Mets a final de temporada, que repartió batazos por todos lados. Pero después cuando le encontraron, no recuerdo ahorita el apellido de él, lo subieron así en agosto y no se cansó de batear. Ajá. Impresionante. Y después en la temporada siguiente ya aprendieron y no fue el mismo. Sí. Nunca más fue el mismo. Bueno, pero se tardaron media temporada en darse cuenta. Aaron George sigue liderizando, obviamente, porque no hay otro novato en la liga americana que haya hecho lo que él ha hecho, pero yo creo que para el MVP lo va a tener complicado, porque el MVP estaba casi cantado a mitad de temporada y ahorita no está tan claro eso. Yo creo que Altuve va a tener muchos votos para MVP, muchos votos. Altuve, por cierto, salió con una molestia en el cuello. No sé si está en el line-up de hoy, pero Altuve también con sus problemas. ¿Ok? Mira, no quería dejar pasar por debajo de la mesa. Murió el legendario Felo Ramírez, el narrador de toda la vida del Magallanes y también de los Marlins de Miami. Felo Ramírez, sí. Cubano, de 94 años. Bueno, recuerdo muchos juegos escuchados. Muchas veces cuando mis equipos jugaban contra el Magallanes, yo ponía la transmisión del Magallanes para poder oír a Felo Ramírez, que tenía una dicción perfecta, tenía una forma de narrar el juego pues que era muy particular. Y bueno, lamentablemente tuvo un accidente cuando se cayó, se dio un golpe en la cabeza bajándose del autobús de los Marlins en Filadelfia. Eso fue en el mes de abril. Hasta ese momento, hasta finales del mes de abril, estuvo activo con los Marlins. Y era la voz en español del circuito de los Marlins desde que ese equipo se fundó. Y bueno, toda una ética de trabajo impresionante. Entonces, bueno, que en paz descanse lo mejor del Caribe. Y miembro del Salón de la Fama. Y miembro del Salón de la Fama, sí señor. ¿Qué recuerdas tú de Felo Ramírez, León? Bueno, probablemente lo escuché con los juegos de Magallanes igual que tú. Generalmente esos juegos me recuerdo más que todo, como yo era estudiante, era difícil escucharlos en la noche, no con tanta consecución. Pero los fines de semana, los juegos de Magallanes generalmente eran juegos vespertinos, nocturnos. Los domingos creo que empezaban como a las 6 de la tarde. Sí. Y era el único partido que había. Entonces era sintonizar el canal, creo que era Radio Continente, donde estaba Felo Ramírez, era obligado y era la emisora donde seguía las acciones batazo por batazo y lanzamiento por lanzamiento. Y, sí. Nunca vi ningún tipo de comentario negativo sobre su manera de lanzar, muy correcto, muy, muy interesante, se equivocaba prácticamente nunca. O sea, también el juego, sabía muchísimo del juego y era bastante orientador. En la época que no había juegos por televisión como hay ahorita, te permitía visualizarlo por radio de una manera increíble. Sí, señor. Hay una anécdota de que, bueno, la primera Serie del Caribe que ganó el Magallanes, pues por supuesto estaba Felo narrando, y entonces esa Serie del Caribe la ganaron con un jonrón del recordado Mitchell Page. Y entonces la anécdota es que un comentarista, no recuerdo en este momento si fue John Carrillo, uno de ellos, que venía manejando en la autopista, venía de Valencia para Caracas y venía oyendo el juego. Y entonces Felo narra el jonrón y con ese estilo que él tenía, que es "y la bola se llevó la cerca", pero lo narró con tanto volumen y con tanta emoción que dice que el carro casi que se le va para el hombrillo. Ese era Felo Ramírez, su apodo era "lo mejor del Caribe". Entonces, bueno, que en paz descanse. ¿Algo más, León, que tengas por ahí antes de cerrar? No, creo que eso es básicamente lo que tenía en mente para comentar. Y creo que de ahora en adelante, a partir de finales de agosto hasta final de la temporada, la mayoría de nuestras conversaciones van a ser de acuerdo a cómo han ido progresando o empeorando los equipos que están en la lucha por la clasificación. Ok. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Vamos a poner un tema musical. Sí. En este caso, de nuevo, Take Me Out to the Ball Game, pero en este caso es la versión de Doris Day con Frank Sinatra. Bueno, León, muchas gracias por tu participación y será hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Hasta pronto. Chao. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes you out at the old ball game. Take me out to the ball. Hang on to my heart. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes you out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with that crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 1, 2, 2, 3 strikes you out at the old.